supo cortarse. Creo que se notó demasiado que los dos nos conocíamos de antes. Cuando empezaste tu nombre, yo lo acabé por ti. Y aunque se me vino el mundo abajo, conseguí soltar una sonrisa bien. Ves que no soy malo interpretando el papel del tío que no siente ni padece ya. Ha sido duro para mí entender todo de una vez. Sentada con el chico aquel, nerviosa sin saber qué hacer. Y aunque al fin me porté como un hombre, lloré seriamente, pensé que con el tío aquel debería tener duelo al amanecer. Oh, oh, duelo al amanecer, duelo al amanecer, duelo al hipócrita y me invites. Sé que deseas que me den, no fijas más por qué. No ha sido tu culpa, es mía por estar aquí en el sitio inadecuado de marrón. No te pongas tan violenta, niña, todo acabará, no sé por qué te pones a llorar. Ha sido triste para mí verla mentirme sin saber que lo vi todo y me da igual, ya no te quiero escuchar más.